Happy Hour. Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y regresamos con Lenny Kravitz, y este fue uno de los grandes momentos musicales del cantante, músico y compositor neoyorquino en la década de los 90. Fly Away. Con Lenny Kravitz, una canción de su álbum Five, que llevó a los primeros lugares a finales de la década de los 90. Y seguimos con Queen, un gran clásico de 1975, una canción que sobresalió en las listas de éxitos británicas, donde permaneció en el primer lugar durante 9 semanas, mientras que en Estados Unidos llegó a la 9ª posición de la revista Billboard. Bohemian Rhapsody, Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Rhapsody con Queen y la voz de Freddie Mercury, uno de los grandes íconos de la música, quien murió el 23 de noviembre de 1991 tras una complicación de neumonía debido al SIDA. Y vamos precisamente a 1985 con una canción que unió a Dionne Warwick con Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder y que recaudó importantes sumas de dinero para la investigación sobre el SIDA. That's What Friends Are For, Dionne Warwick y sus amigos. Sus amigos Gladys Knight, Elton John y Stevie Wonder en That's What Friends Are For, una colaboración única en esta canción grabada para ayudar a la Fundación para la Investigación sobre el SIDA, para cuya causa recaudó más de 3 millones de dólares a mediados de los 80. Y ahora escucharemos a Roxette y recordaremos a la desaparecida cantante sueca Mary Fredriksson, quien falleció el 9 de diciembre del 2019. Este fue uno de los grandes éxitos del dúo sueco que conformó con Per Gessle. Joyride, Roxette. Hello. Joyride con Roxette, Mary Frederiksen junto a Per Gessle con su número uno de 1991. Y ahora, la oportunidad de escuchar a una reina del pop de la década de los 80 que en junio pasado celebró sus 68 años de edad. Hablamos de Cyndi Lauper, a quien vamos a escuchar con una canción que se convirtió en un himno feminista y un gran éxito en todo el mundo. Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun. I'm home in the morning like my mother did when Girls Just Want to Have Fun con Cyndi Lauper, quien inició su rotundo éxito en los 80 con esta canción llamada Las chicas solo quieren divertirse, que inicialmente no le gustó y tras un cambio en su letra cambió de opinión y la grabó, para fortuna de los fanáticos actuales de esta canción en todo el mundo. Y de los 80 pasamos a los 90, donde también la voz de la mujer estuvo muy presente en grandes éxitos, como este de la cantante Linda Perry, compositora e intérprete de este gran éxito del grupo Four Non Blondes, que llegó a los primeros lugares en 1993. What's Up? Happy Hour en los 94.9 de la FM. Con Bretaña, por favor. En casa o por fuera con amigos. Sube de nivel al momento. Vive la experiencia. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. En la FM 94.9 no necesitamos motivos para celebrar. A esta hora, los mejores cócteles musicales se sirven en nuestro Happy Hour. Seguimos en Happy Hour con los mejores clásicos en la FM 94.9. Escucharemos ahora un clásico del grupo Journey, que participó en el festival Lollapalooza y lo hará también el próximo 21 de agosto en el concierto con el que Nueva York celebra su reapertura después de los duros meses de pandemia en el Central Park. De 1982, Journey, con la voz de Steve Perry y Faithfully. Highway runs in the field of midnight sun. Wheels go round and round, round my mind. Restless hearts sleep alone through the night. música de San Francisco, Journey con Faithfully, una canción de 1982, escrita por Jonathan Cain para el álbum Frontiers, el noveno de la banda, con la gran voz de Steve Perry. Y ahora The Rembrandts, la banda norteamericana de pop rock, formada por Phil Solen y Danny Wilde, que en 1991 logró un gran éxito con su primer sencillo, The Rembrandts, con Just the Way It Is, Baby. The Way It Is, Baby, canción con la cual fue muy bien a The Rembrandts, pero les fue aún mejor cuando en 1994 lanzaron I'll Be There For You, la canción que identificó a la serie de televisión Friends. Y ahora Keane, el cuarteto británico de piano rock, que a finales de los 90 logró un gran éxito mundial con su sonido innovador y canciones como Somewhere Only We Know.

con Bizarre Love Triangle, una canción compuesta por los cuatro integrantes de la banda inglesa, y su importancia se reflejó en el listado de las mejores 500 canciones según la revista Rolling Stone, donde ocupó el puesto 201. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9, y en el cierre vamos a recordar una canción producida y compuesta por George Michael, que se convirtió en el primer número uno del dúo Wham, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Wham con Wake Me Up Before You Go. Hour en los 94.9 de la FM.